Recuerda que aquí tienes una amiga para lo que te haga falta. Lady Cuff va a resolver tus dudas en el consultorio sentimental que hoy comenzamos. Déjalo ya, déjalo ya. No pretendas despistar ahora. Déjalo ya, déjalo ya. ¿A quién quieres engañar? Querida amiga, querido amigo, ¿te sientes solo? ¿Estás triste? ¿Piensas que tienes pocos amigos? El buzón de Lady Cuff está aquí para ayudarte. Deja tus consultas en el buzón de conserjería y Lady Cuff contestará todas tus dudas y preguntas. Aquí tenemos a una amiga que nos hace una pregunta. Querida Lady Cuff, todas mis amigas tienen novio desde hace tiempo. Yo soy la única que no tiene y me siento rara. No tengo novio porque no quiero, porque no me apetece pasar los fines de semana en su casa viendo películas. No me gusta que vengan a recogerme al instituto. Me gusta ir a mi aire y juntarme con mis amigas y poder hacer lo que me dé la gana sin tener un novio al que pedirle permiso. ¿Está mal? Mi madre y mi vecina dicen que ya tengo la edad para tener novio y que si no me aligero me voy a quedar soltera. Mis amigas también me dicen que les gusta mucho estar con su novio, pero yo veo algunas que no tienen ganas de salir con las amigas de sus novios porque se aburren y tienen que quedar con ellos todo el fin de semana. ¿Qué hago? ¿Me voy a quedar soltera si no me echo novio ya? Querida amiga, de ninguna manera te vas a quedar soltera si no tienes novio a los 15 años. De hecho, no tiene nada que ver la edad con casarse o tener pareja. Te puedes pasar muchos años muy feliz sin pareja, estudiando, trabajando, haciendo mil cosas con tus amigos. Y de repente conocer a un hombre estupendo, enamoraros y daros cuenta de que juntos estáis mejor que solos. No tengo nada en contra de las relaciones tempranas, los amores adolescentes, en los que descubres poco a poco lo mucho que os queréis tu chico y tú, lo bien que lo pasáis juntos y os vais conociendo mutuamente. Eso es muy bonito, porque todo se hace muy despacio, como jugando, incluido descubrir el sexo. Pero comprometerte tan pronto y sobre todo encerrarse en una sola persona puede ser peligroso, porque si al cabo de los años la relación se rompe, te quedas totalmente sola. Además, es difícil saber qué quieres y qué necesitas a los 15 años. Quizás sería preferible probar tener muchos amigos y amigas y cuando surja de forma natural salir con un chico, intentarlo, pero no tan serio, dejando un tiempo para pasar. Si de verdad te apetece pasar los fines de semana en casa de él, o si de verdad te lo pasas bien con sus amigos, sin renunciar a tus relaciones, sueños e ilusiones. Se supone que un novio es alguien que te quiere más que los demás y que quiere lo mejor para ti. Porque hoy empieza la revolución sexual. Recuerda que puedes escucharnos en fjbradio.wordpress.com y también puedes enviarnos tus consultas a nuestro correo electrónico fjbradio@gmail.com.